déjame verte, pero re de verdad. Vengo hambriento, desde ya sirena. No quiero soñarte, quiero morfar. ¿Qué me falta? Es un poco de hace frío y la bomba cayó.